Estamos en comunicación, José. ¿Me escuchás? Sí, ¿Qué tal, José? Buenos días. totalmente. Buenos días, aquí Ernestina, desde la Red de Medios Alternativos. Queríamos conversar contigo porque, bueno, esto que veníamos contando, ¿no? Un aniversario más de ese golpe cívico-militar que se da en Chile en 1973, que destituye a Salvador Allende, pero también se lleva puesto los derechos de las personas. Así es, sí, así es, y que hoy a 51 años del sangriento golpe de Estado en Chile con el asesinato del presidente Salvador Allende, hasta el día de hoy están vivas sus palabras sobre las necesidades de las trabajadoras y trabajadores, estudiantes, dueños de casa, jubilados y pueblo en general. Pero al implantar el neoliberalismo, la dictadura, se nos fue toda aspiración de libertad y trabajo, llegando el Estado dictatorial a ser los amos de la clase trabajadora, con planes de trabajo esclavizados, donde las inclemencias del tiempo mataron a muchas compañeras y compañeros de enfermedades crónicas y sin medicina ni atención médica adecuada. Después de la vuelta a la supuesta democracia, los gobiernos de la Concertación siguieron el mismo tipo de política de la dictadura, porque era lo que la dictadura había dejado y había exigido para los partidos políticos, con bajos sueldos para el trabajador, bajo una ley del Ministerio del Trabajo que rige hasta el día de hoy. Pensamos en las nuevas generaciones, pero ellos eran hijos de la dictadura y nacieron de padres esclavizados de sus trabajos y obedientes a los patrones. Se critica a otros gobiernos de América, pero no al propio. Se piden sanciones para los gobiernos que resisten y proclaman libertad contra el neoliberalismo, pero no para el propio país. En Chile hay hambre y miseria, pero eso tampoco lo ven en su país. Piensan lo más privilegiado que con tener un viaje a Mendoza o a Buenos Aires un fin de semana, o como mucho al Caribe, que algunos tienen el privilegio de viajar, pero que tienen que estar después años pagando la tarjeta de crédito. Y este tipo de personas se sienten clase media alta. Viven de su propia mentira. Hoy también acá en la Argentina tenemos un gobierno que mucho se ha prometido, pero no sabemos para quién es, ya que se habla de un 73% de pobreza y con la que todo aumentado, con lo que todo aumentado, tendremos un 73% más de riqueza del empresariado. El asunto es quién lo aguanta. El proletariado sigue resistiendo. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que nosotros venimos diciendo, venimos proclamando, tanto de Chile y los que vivimos acá en la Argentina. Yo estoy desde el año 74 acá en la Argentina, desde julio del 74. O sea, llevo 50 años, llevo más de la mitad de mi vida acá en la Argentina. Y por eso soy jubilado también acá en la Argentina, y por eso tengo el derecho a reclamar también lo Claro. que me corresponde. Sí, por supuesto. O sea, vos empezó el golpe allá y no pasó ni un año que tuviste que exiliarte. Claro, yo me autoexilié, yo soy un ex del servicio para proteger al presidente, el servicio de seguridad presidencial, ¿no? Del grupo Sí. GAP, del grupo de amigos personales del presidente Salvador Allende. Entonces nosotros, los ex GAP, yo pude salir por mi cuenta de Chile. Yo no estuve preso en Chile, porque yo tuve la suerte, no sé si fue la suerte o qué, pero yo mi última guardia en la que hice en la Casa Presidencial de Tomás Moro, mi último día de guardia lo hice el día sábado 8 y salí con permiso el día domingo 9 para volver el día miércoles 12 a presidencia. Así que a mí el golpe de Estado me agarró afuera de lo que fue la parte presidencial. De la Y es Casa por de la eso Moneda sería. que es donde. Perdón. De la Casa de la Moneda sería. Yo tenía que volver a la Casa de la Moneda el día Ajá. 12, Sí. pero ya la moneda ya estaba ocupada y todo. Yo el día 11 traté de volver a la Casa de la Moneda o a Tomás Moro, pero fue imposible, fue imposible. Pero yo venía de, a mí me habían mandado desde lo que se llamaban los almacenes del pueblo, que eran supermercados Montserrat, que se llamaba. Sí. Que esos supermercados Montserrat están intervenidos por el gobierno del compañero Salvador Allende, porque ese supermercado Montserrat, los dueños eran españoles, y cuando salió elegido Salvador Allende, dejaron botado los supermercados Montserrat y se llevaron la plata a los españoles, y el gobierno puso un interventor. Y los trabajadores siguieron trabajando en eso. Y de ahí nosotros tomamos parte de unas bodegas que habían y donde hicimos nosotros los almacenes del pueblo, donde comprábamos mercadería y la distribuíamos en los barrios populares. Entonces, ese era el trabajo que hacíamos nosotros. Entonces, yo el día 11 me fui a trabajar ahí. Y cargamos camiones con mercadería, pero no teníamos idea que iba a haber un golpe de Estado. Así que al otro día, cuando fue el golpe de Estado, directamente yo me había ido a mi casa, a las 7 de la mañana me había ido a mi casa a descansar. Y cuando llegué a mi casa, mi esposa me dice que estábamos en golpe de Estado. Y quise volver a presidencia o a la casa presidencial de Tomás Moro, pero directamente fue imposible. Así que me volví al supermercado Montserrat, a las bodegas, donde habían camiones cargados que habíamos cargado el día anterior y en la noche, y con mercadería. Y yo fui a cargo de dos camiones, los que llevé al barrio de donde yo vivía, que era una toma de terreno, ¿no? Un barrio que todavía existe ahí en Santiago, que yo tengo mi casa ahí en Santiago. Entonces, son cosas y es que yo vi que a mí se me iba cerrando el círculo porque dentro de donde yo vivía había gente que sabía mi historia, ¿no? Y había unos vecinos que eran carabineros también y conocían mi historia. Y yo sabía que en cualquier momento ellos me podían detener. Así que, por lo tanto, yo busqué por lo mío de venirme en el año 74 acá a la Argentina. Me fue bien acá en la Argentina, tuve trabajo, no tuve persecución de ningún tipo y por lo tanto volví a buscar a mi esposa y a mis dos hijos, a mi hija Joana y a mi hijo Michel. Y con ellos nos quedamos acá en Buenos Aires y hasta el día de hoy. Por ello formaron familia acá en Buenos Aires, se casaron, tengo nietos, tengo bisnietos. Así que esa es la vida que hemos llevado acá. Dentro de este exilio, este autoexilio. Y te pre Volvemos a Santiago, volvemos de vacaciones todos sí. los años, pero nada más que eso. Y acá sí, somos parte de la Comisión de Derechos Humanos Chilenos en Argentina, donde todos los años nosotros conmemoramos el golpe de Estado en Chile. Y yo ayer, que estuvimos en el auditorio de ATE, Sí. hicimos una conmemoración y mi conmemoración fue para mis compañeros del grupo de amigos personales, del grupo GAP, para rendirles un homenaje, los que habían matado el 11 de septiembre del año 73. Sí, Así te que quería preguntar esa es más o menos una justamente. historia. Sí, te quería preguntar eso. Si usted, vos me decías esto, no lo vimos venir al golpe, pero en junio del 73, ¿no había hecho Pinochet ya algún intento previo en el que No, ese asesinan fue a un el. camarógrafo, incluso sueco argentino? Sí, ese fue un general, ese fue un general, el general Biao. Biao, allá. Ese fue un loquillo como el que tenían acá, como los que hubieron acá también, que quisieron hacerse los dictatoriales y directamente les falló. Entonces llega a ser el caso que ese general Biao, cuando sacó tanque a la calle y sacó movilización de militares a la calle, Bueno, pero en ese tiempo teníamos de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era el general Prat. Y el general Prat paró todo eso, lo pudo parar. Entonces, sí, ahí hay fotos y todo donde mataron al periodista argentino Sí. y mataron a otra gente más. Pero yo justamente después de ese levantamiento, que fue el 29 de junio del 73, Sí. después de eso, a los 2 días después yo ingresé al grupo de amigos personales del presidente Allende, ¿no? Y de ahí hasta cuando me tocó la guardia que dije y después salí con mis días de permiso y después de ahí ya no pude volver nunca más. Así Sí, ahí que lo mencionaste al general Prat, que fue asesinado por la dictadura argentina. Aquí, muere aquí en no. Buenos Aires. El general Prat no lo mató la dictadura argentina. El general Prat lo mató el norteamericano. Le puso la Marker Townley, se llamaba el norteamericano, que le puso la bomba abajo del auto del Fiat 600, Ahí va, ¿no? eso mismo. En la calle República de la India, que ahí también pusimos una placa nosotros en conmemoración del general Prat, de las cuales también vamos a hacer homenajes ahí ahora el 30 de diciembre. O Ok. sea, perdón, el 30 de septiembre. Ajá. Y bueno, me comentabas un poco esto de cómo vos estando fuera de Chile, sabés lo que han sufrido, así como sufrimos nosotros aquí la dictadura también, ¿no? Miles de personas detenidas, desaparecidas, tras la muerte, el asesinato de Salvador Allende y bueno, la debacle que generó el gobierno de Pinochet, que después cuando se va se autoamnistía y no y queda libre de culpa y cargo y tardíamente empieza la democracia en Chile. Todo este proceso que venías contando antes, ¿no? Claro, esos fueron después de 17 años de dictadura, cuando Montón. se hizo el plebiscito del año 88, donde ahí se rechazó la postura que tenía Pinochet para seguir presidiendo a Chile, porque él se autonombró presidente después del año 75, pero llega a ser el caso que no fue elegido por nadie, no hubo una elección. Popular del pueblo, que alguien lo haya elegido, no, él se autoproclamó presidente de la República. ¿Entendés? Sí. Entonces llega a ser el caso que él quería seguir de presidente de la República, pero ahí estuvo, el pueblo ya está, se había alzado, el pueblo desde el año 83, pues desde la formación del ¿cuánto se llama? Del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ajá. cuando en el año 83 se funda y hace efecto, ya sale a la calle el Centro Patriótico Manuel Rodríguez, directamente la vio tan mal Pinochet que tuvo que llamar a un plebiscito en el año 88. Y en ese plebiscito directamente salió ganando el no, porque el plebiscito era decir sí o no. El sí eran ellos, que seguía Pinochet, y el no, que el pueblo lo rechazaba. Así que ganó el no. Y de ahí para adelante, en el año 90, en el 89, llamaron a elecciones, y en el 90, en marzo del 90, asume el gobierno el demócrata cristiano Patricio Aylwin. Sí, Así Patricio Aylwin. que de ahí para adelante, Patricio Aylwin, bueno, sacó en el año 92, sacó unas leyes en favor de los expresos políticos, donde se forma la ley 19.232, donde para que darle un resarcimiento a todos los compañeros presos políticos. Después se forma también con otra nueva ley, una ley para los exonerados políticos, porque todos aquellos que habíamos trabajado para el Estado de Chile, nosotros nos dan un resarcimiento porque el Estado de Chile se nos había quedado con todos nuestros aportes previsionales. Entonces, con esa ley nosotros recuperamos nuestros aportes previsionales y al recuperar esos aportes previsionales, yo personalmente, hasta el día de hoy, desde el año 2004, que tengo una jubilación del Estado chileno. Así que esas son leyes que fueron reparatorias en forma para los que trabajamos, para los que no estuvimos presos, pero que trabajamos en Chile. Sí, claro. Y contabas que ayer aquí en Buenos Aires se hizo un recordatorio. Sí, como todos los años nosotros molestamos, porque sabemos que nuestros compañeros de arte siempre están presentes con nosotros. Los compañeros de ATE siempre nos prestan su lugar, el anfiteatro que está en la Avenida Belgrano 2527, donde desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche nosotros lo teníamos y donde hicimos un acto, evento, recordatorio con los compañeros. Es estudiantes chilenos que vinieron acá a la Argentina por estudios y muchos de ellos se han quedado acá Sí. trabajando. Algunos encontraron pareja acá y tanto chicas como chicos, ¿no? Y ellos son parte de nuestra obra de la Comisión de Derechos Humanos de Chile en Argentina, donde nosotros le estamos traspasando la memoria. Y ellos se están haciendo cargo de seguir con la memoria que nosotros les vamos insertando a través del tiempo y diciéndole lo que pasamos nosotros en Chile con el golpe de Estado y lo que ha sido estos tiempos de exilio en el exterior, porque nosotros tenemos contacto con compañeros que fueron exiliados a Europa, ¿no? Sí. Y la Comisión de Derechos Humanos Chilenos en la Argentina, nosotros la formamos en el año 98. En el año 98, cuando cayó preso Pinochet en Londres, Ajá, cuando sí. cuando el ministro Garzón de la Justicia Española directamente le dictaminó que tienen que detenerlo por crímenes de lesa humanidad, directamente el tiempo que estuvo preso Pinochet en Londres. Nosotros cuando cayó preso lo celebramos y nos juntamos un grupo de compañeras y compañeros chilenos que no nos conocíamos, pero nos incitó el hecho de que Pinochet cayera preso y nos fuimos y nos juntamos en el obelisco a celebrarlo. Y Claro, ahí por ese supuesto. grupo de compañeros dijimos, bueno, acá ya que somos todos más o menos pensamos lo mismo, podemos hacer algo. Y ese algo lo hicimos y armamos la Agrupación de Derechos Humanos y Chilenos de la Argentina, que nos reuníamos en la Liga por los Derechos del Hombre, ahí en la Avenida Corrientes y Corrientes, Callao. sí. Mira. Entonces de ahí nace la Agrupación de Chilenos de la Argentina, de la cual muchos compañeros después dejaron esa agrupación por desavenencias políticas y yo la seguí reiniciando, yo la reactivé y la reactivé como Comisión de Derechos Humanos de Chilenos en la Argentina, porque ya estábamos comisionados para seguir con la memoria de nuestros compañeros asesinados en Chile. Y también ahora el próximo sábado, el sábado 14, a las 14 horas, afuera del consulado, vamos a reponer una placa que fue colocada el 11 de septiembre del año 2009 colocamos una placa por las compañeras y compañeros asesinados por el terrorismo de Estado de Chile y Argentina. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, el plan Cóndor, sí. claro, entonces esa placa la vamos a colocar este sábado a las 14 horas. Así que desde ya están todos invitados para que nos puedan acompañar y puedan sacar notas ahí también sobre los compañeros que van a participar. Muchísimas gracias. Lo estamos difundiendo desde la red de medios alternativos, aquí esta vez desde Ingeniero Mayhuis, desde Escobar, desde el norte del conurbano bonaerense. Estamos recordando esta fecha que bueno, que nos hace rever esto que vos decís, ¿no? Tanto tiempo ha pasado y qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante, de aquí en más, como para poder seguir construyendo y reconstruyendo esos lazos que nos unen, lazos de solidaridad y de formas de construir distintas a las que las dictaduras nos quieren imponer, distinto a lo que el neoliberalismo en las democracias nos quiere imponer. Y bueno, la última pregunta para ti, ¿qué realiza esta comisión hoy por hoy, además de este acto que se realizará el sábado a las 14 horas? Bueno, aparte del sábado a las 14 horas, después tenemos para el 5 de octubre también otro acto que lo hacemos en el BTM, que se llama el Bloque de Trabajadores Migrantes, en la calle Tacuarí 362, donde vamos a hacer un homenaje a la caída en lucha del compañero del MIR, Miguel Enríquez. Ahí también vamos a hacer un conversatorio con compañeros del MIR, algunos viejos compañeros del MIR también, Sí. donde todavía están presentes acá en la Argentina. Bueno. Así que esas son las actividades que tenemos, pero también llamamos a quienes se quieran sumar a la Comisión de Derechos Humanos Chilenos en la Argentina, tanto que sean chilenos, que sean de cualquier parte de América, como nosotros trabajamos con el bloque migrante. Entonces, directamente de ahí en la calle Tacuarí, todos son bienvenidos. Todos pueden tener participación mientras tengan las ideas de cada uno, ¿viste? Que conlleve a que esto sea de unidad y que podamos ir sumando y que podamos ir recordando a nuestros compañeras y compañeros caídos. También siempre los tenemos presentes a los 30.000 compañeros desaparecidos acá en la Argentina, porque cada 24 de marzo nosotros también participamos en las marchas de los compañeros. Así como también en el día de ayer hubieron compañeras y compañeros que participaron en las marchas por los compañeros jubilados, porque nosotros también a estos compañeros estudiantes, que son trabajadores ahora, les decimos que va a llegar el día que ellos tengan que jubilar, pero se van a jubilar con miseria. Y si no se reclama, directamente hay que reclamar ahora, no después. Así que bueno, estos compañeros también participaron de las marchas. Importante, importante mensaje. Y sí, hoy veníamos charlando sobre justamente esto, ¿no? Cómo enlazar estas generaciones en la lucha y en la organización y entender que somos parte de lo mismo. Que hoy son ellos los jubilados, mañana seremos nosotros. Así que, Claro. José, muy agradecida por esta conversación, te agradecemos mucho y bueno, fortalecernos en estos aniversarios, en estos momentos de homenaje a quienes ya no están por el terrorismo de Estado, y nos encontramos prontamente en alguna actividad que nos unifique en los derechos humanos y en la reivindicación de todo aquello por lo cual deseamos querer un mundo distinto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y a mí, cuando me necesiten, yo estoy presente. A mí no hay problema. Yo soy jubilado ahora, así que no trabajo. Y esta es mi actividad. Esta es mi actividad, ver por los demás y qué podemos hacer por los demás e incentivar a la juventud de que se tengan que defender su calidad de trabajo, sus profesiones y ese tipo de cosas. Y enseñarles que todos necesitamos ayuda. Los más jóvenes, como también los más viejos. Así que esto es una cuestión de solidaridad que tenemos que proclamarla, no solamente acá en la Argentina, para toda nuestra América Morena. Muchísimas gracias, José. Te agradecemos mucho esta comunicación y como vos decís, seguimos en contacto para seguir difundiendo estas ideas. Muy bien, muchas gracias a ustedes por el contacto. Abrazo gigante. Gracias. Igualmente, que estén Gracias. muy bien.